El objeto de esta exposición es hacer una presentación general y panorámica de la metafísica de Santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, no vamos a encarar el tratamiento específico de ningún tema en particular, sino que vamos a procurar desentrañar cuál es el sentido que la metafísica tiene en el contexto general del pensamiento de Tomás de Aquino, cuál es el objeto que Tomás de Aquino atribuye a esta ciencia y cuáles serían los dos o tres ejes centrales sobre los cuales se articula el pensamiento metafísico de Santo Tomás. Y en procura de este objetivo que nos hemos trazado, en primer lugar vamos a comentar un texto que a nuestro juicio es fundamental para iniciarnos en esta visión panorámica de la metafísica tomista. Me refiero al proemio que Santo Tomás antepone al comentario de la metafísica de Aristóteles. Como es bien sabido, Santo Tomás comentó numerosas obras de Aristóteles. De hecho, su actividad como comentarista del filósofo constituye una de las vetas más significativas de todo su sistema. Y entre los libros que comenta Santo Tomás, pertenecientes a Aristóteles, está la Metafísica. Es también habitual que Santo Tomás anteponga a los comentarios de los textos de Aristóteles o de otros autores también comentados por él, unos proemios. Estos proemios, que son textos relativamente breves, concisos, revisten un particular interés, porque en estos proemios, por regla general, Santo Tomás traza las líneas maestras del texto que va a comentar. Es como que Santo Tomás, desde el proemio, pone una suerte de orden, diseña, digamos así, un orden arquitectónico respecto del texto que él va a comentar. Estos proemios, por lo tanto, constituyen preciosas páginas de lo que podríamos llamar una epistemología tomista, es decir, una filosofía de las ciencias en Santo Tomás. Y con respecto a la metafísica, el proemio resulta de un particular interés. Vamos a ver, pues, en esta primera parte, qué nos dice Santo Tomás en este proemio que él antepone al comentario de la metafísica de Aristóteles. Santo Tomás en este proemio comienza recordando al propio Aristóteles, citando un pasaje de la Política de Aristóteles, y dice que cuando hay una multitud que se ordena a una sola cosa, es necesario que una de esas cosas que constituyen la multitud sea la que tenga el papel de regir o de gobernar esa multitud. Y otras cosas deben ser regidas y gobernadas. Es decir, ahí donde hay una pluralidad de cosas que están ordenadas a una, es necesario que dentro de esa pluralidad de cosas, una de ellas sea la principal y por lo tanto la rectora, en tanto que las otras tienen que ser las regidas. Y pone un ejemplo sacado de la antropología y de la psicología. Dice, por ejemplo, en el hombre existe el alma y el cuerpo, sustancialmente unidos. Pues bien, corresponde al alma regir al cuerpo y el cuerpo obedecer al alma. Y lo mismo pasa, dice, con las facultades o potencias del alma. Las facultades o potencias inferiores del alma, como son los apetitos concupiscibles, irascibles, etcétera, etcétera, están naturalmente ordenadas por la razón, que es la potencia humana, del alma humana, superior y por lo tanto rectora. Después de este inicio, Santo Tomás dice, pero dice una cosa muy interesante que me interesa recalcar. Dice, pero todas las ciencias y todas las artes se ordenan a una sola cosa, a saber, la perfección del hombre, que es su bienaventuranza. Esta es una frase realmente notable, que a mí me parece que debiera ser grabada con caracteres indelebles en todas nuestras universidades. Todas las artes, todas las ciencias se ordenan en una sola cosa, que es la perfección del hombre. ¿Y en qué consiste la perfección del hombre? Consiste en alcanzar su bienaventuranza. Por lo tanto, todas las ciencias y todas las artes que tienen como finalidad alcanzar la felicidad suprema del hombre, que es su bienaventuranza, deben ser regidas, también ellas, deben ser ordenadas por alguna de ellas, una de ellas que tiene que ser aquella que las rija, las ordene hacia ese fin. Tiene que haber, por lo tanto, una de esas ciencias, dice Santo Tomás, una de ellas que sea la rectora, la gobernadora, digamos así, de las otras ciencias. Y que por eso mismo, que tiene este papel de rectoría, de ser rectora, reguladora y ordenadora de las otras ciencias, es la que merece, en un sentido propio, ser llamada sabiduría. ¿Por qué? Dice Santo Tomás, y acá pone otra, estampa otra de sus célebres axiomas, lo propio del sabio es ordenar. Lo propio del sabio es ordenar. ¿Ordenar qué? Ordenar que la pluralidad de elementos se constituyan en vista del fin último. Ahora bien, se trata entonces, dice a continuación Santo Tomás, de establecer cuál de entre la multitud de ciencias y artes que el hombre ejerce, o el hombre construye con su razón, cuál de ellas merece ser la ciencia rectora, por lo tanto, la ciencia propiamente llamada sabiduría. Y acá Santo Tomás vuelve a ilustrarnos con un ejemplo que él también toma de la política de Aristóteles y dice, en la comunidad de los hombres, ¿quiénes son aquellos que están llamados a regir y a gobernar? Pues aquellos mejor dispuestos intelectualmente, aquellos que tienen un intelecto más poderoso, aquellos que tienen un intelecto más perfecto, digamos así, son los que están, por naturaleza, llamados a gobernar a los otros. Y entonces, transportando este ejemplo de la ciudad, de la sociedad política, al caso de las ciencias, que ahora nos ocupa, diremos que la ciencia, que tiene que asumir en el conjunto de las ciencias humanas ese papel de rectoría, ese papel de ser la reguladora de las otras ciencias, repito y recordemos siempre, en orden a que todas ellas se dirijan al último fin, que es la perfección del hombre, que es su bienaventuranza, pues tiene que ser precisamente la ciencia más intelectual, es decir, aquella que verse respecto de las cosas máximamente inteligibles. Y aquí entonces Santo Tomás asienta una primera conclusión fundamental. Esta ciencia, rectora de todas las otras ciencias, esta ciencia a la cual le cabe con la mayor propiedad el nombre de sabiduría, es una ciencia que debe versar acerca de las cosas que son máximamente inteligibles, de aquellas cosas que son en máximo grado inteligibles, aquello que se ocupa de la máxima inteligibilidad que la mente humana puede alcanzar. Y esa inteligibilidad es doble: la inteligibilidad en sí misma que las cosas tienen, y la inteligibilidad quasnos, es decir, respecto de esa inteligibilidad de lo real que la mente humana puede alcanzar. Y aquí entonces establecemos un primer principio. Establecido esto, A continuación, Santo Tomás dice, bueno, pero ¿cómo nosotros podemos asumir o podemos entender cuáles son esas cosas máximamente inteligibles? Y aquí Santo Tomás nos lleva por un triple camino que nos va a ir a conducir a eso que resulta ser lo máximamente inteligible y, por lo tanto, el cometido propio de esta ciencia rectora de la que estamos hablando, y a la que todavía no le hemos dado un nombre específico. Simplemente hemos dicho que será la ciencia rectora a la cual le corresponderá, en el sentido más propio, el nombre de sabiduría. Y entonces, lo primero, dice, el primer camino de los tres que Santo Tomás nos propone es respecto del orden de la inteligencia. Claro, dice, ¿nosotros de dónde tomamos la certeza de nuestro conocimiento? ¿Cómo somos capaces nosotros de, en nuestra penetración de lo real, de alcanzar un conocimiento seguro, cierto? La certa cognitio, como dice Santo Tomás. ¿Cómo la alcanzamos? Y la alcanzamos a través de las causas. Y en esto Santo Tomás no hace sino seguir las huellas de Aristóteles. La verdadera ciencia es siempre una cognitio certa per causas, es decir, un conocimiento seguro, certero, por las causas. Y son las cuatro causas que todos conocemos: la causa material, la causa formal, la causa eficiente, la causa final. Cuando conocemos las causas, entonces estamos conociendo con certeza. Y cuanto más alta es la causa que conocemos, más alta será la ciencia y más alta será la certeza de la ciencia. Por lo tanto, dice Santo Tomás, esa ciencia que versa de lo más inteligible será, en primer lugar, aquella ciencia que trata de las causas de las causas. Pues si, como hemos dicho, toda ciencia es un conocimiento certero por la causa, y cuanto más alta es la causa, más alta y cierta es la ciencia, pues la ciencia más cierta y más alta que la que estamos buscando será aquella que trate de las causas de las causas. Es decir, aquella que sea capaz de remontarse a las causas primeras de todas las cosas. Y aquí entonces Santo Tomás nos deja ya un primer camino recorrido. Esa ciencia que estamos tratando de ver, que estamos tratando de descubrir, de configurar, incluso al final la vamos a nombrar con sus nombres propios, es en primer lugar, puesto que, como hemos dicho, es la ciencia que tiene que versar acerca de las cosas más inteligibles, pues tiene que ser una ciencia de las causas primeras. Primera cosa. El segundo camino por el cual nos lleva Santo Tomás en la búsqueda de esta ciencia es respecto de una comparación, dice él, entre el sentido y el intelecto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros comparamos el conocimiento que nos proveen nuestros sentidos con respecto al conocimiento que nos provee nuestro intelecto, vamos a descubrir algo que ya de alguna manera hemos visto cuando estudiamos la antropología, el módulo de antropología. Y es que nuestros sentidos, sean los sentidos externos como los sentidos internos, nos proveen sin duda un conocimiento de la realidad, pero un conocimiento limitado. Nos provee un conocimiento de realidades sensibles, particulares, materiales, individuales. Por lo tanto, este nivel de conocimiento que podemos adquirir de lo real por medio de nuestros sentidos siempre está, digamos así, limitado a un mundo de lo singular, de lo particular, de lo sensible. En cambio, y esto también lo sabemos por lo que ya hemos visto en el respectivo módulo de antropología, En cambio, el conocimiento de lo real que nos provee nuestro intelecto es un conocimiento universal. Mediante ese poder iluminante y abstractivo de nuestro intelecto agente, como veíamos en el módulo de antropología, somos capaces de extraer de la imagen sensible de las cosas la cuota de inteligibilidad y de universalidad que las cosas tienen, remontándonos desde el conocimiento de lo sensible, concreto y singular al conocimiento de lo universal. Por lo tanto, siguiendo este camino de comparación del intelecto respecto del sentido, tenemos que concluir que esta ciencia que estamos buscando tiene que ser una ciencia que, según hemos dicho, debe versar acerca de lo más inteligible, pues tiene que ser una ciencia del universal. No puede ser una ciencia de lo particular. Esta ciencia no puede ser entonces una ciencia de lo particular, dice Santo Tomás, sino que debe ser una ciencia de lo universal. Y por eso mismo que se ocupa del universal, tiene que ser ella la ciencia reguladora y por lo tanto la ciencia rectora de las otras ciencias. Tenemos entonces la ciencia de las causas más altas y primeras, la ciencia del universal. Y el tercer camino, la tercera vía que nos propone Santo Tomás para aproximarnos a esta ciencia rectora, es, dice, respecto del mismo conocimiento de nuestro intelecto. Claro, nuestro intelecto conoce la realidad en distintos grados, conoce la realidad en distintos, digamos así, niveles. Y esos distintos niveles, Santo Tomás los vuelve a exponer aquí, y digo los vuelve a exponer porque ya los expone en otros textos, de hecho en otros proemios, otros comentarios, y en otros, desde Aristóteles, y en otros textos. Y es esa, digamos, triple gradualidad que hay en nuestro conocimiento. En primer lugar, nosotros conocemos aquellas cosas que tanto en el orden del ser como en el orden de la noción no pueden ser concebidas ni pensadas sin la materia. El mundo físico, el mundo visible, ese mundo que es el objeto de la filosofía de la naturaleza, que también vimos en el módulo correspondiente, es el mundo del ente móvil, del ente físico, sujeto al cambio, etc. Pues esos entes físicos solo pueden ser conocidos y pensados, y solo pueden existir en la realidad unidos a la materia. Por lo tanto, ellos constituyen un primer nivel de separación de la materia para poder ser conocidos, pero no una separación total de la materia, porque si para ser conocido el ente móvil necesita una separación de la materia, sin embargo, esa materia debe ser de alguna manera reintegrada, porque ningún ente móvil puede ser ni pensado ni concebido, y ningún ente móvil puede existir sin la materia. Primer nivel. Ascendiendo en esta visión, digamos, nociológica, tenemos después el conocimiento de unas realidades que, si bien en el orden del ser no pueden existir sin la materia, pueden ser concebidos y pensados sin la materia. Y es el caso típico de los entes matemáticos. Los entes matemáticos, los números y las figuras, pueden ser nocionalmente conocidos y pensados sin la materia, aunque todos sabemos que en la realidad no pueden existir sin la materia. De hecho, lo hemos dicho varias veces, el número 4 en la realidad no puede existir si no está unido a una materia. En la realidad lo que existen son cuatro cosas determinadas, ¿eh? Cuatro vasos, cuatro casas, o lo que ustedes quieran. Pero en el orden de la abstracción matemática, el número cuatro, lo mismo que la figura del triángulo o lo que ustedes quieran, pueden ser pensados y concebidos, según un racionen, dice San Tomás, según la noción, pueden ser pensados y concebidos absolutamente separados de la materia. Pero no pueden existir sin la materia. Ahí tenemos un segundo nivel de conocimiento. Y por último, tenemos el más alto nivel de conocimiento a que puede llegar nuestro intelecto, que es el de aquellas realidades que, tanto en el orden del ser como en el orden de la noción, pueden ser concebidas y pensadas sin la materia, porque pueden existir, o existen sin la materia, y son pensados y concebidos sin la materia. O sea que están absoluta y totalmente separados de toda materialidad. Es el caso de Dios y de las sustancias separadas. Este conjunto, digamos así, de realidades, constituyen las realidades máximamente separadas de la materia. Aquí en ellas ya no hay dependencia alguna de la materia, ni en el orden del ser ni en el orden del pensar. Existen sin la materia, no dependen de la materia para existir, y por consiguiente, nocionalmente son pensados y concebidos sin referencia a la materia. Aquí la separación de la materia, la inmunidad respecto de la materia total. Y esto constituye precisamente el aspecto más inteligible de la realidad. Esto constituye las realidades más inteligibles, aquellas que estamos buscando precisamente. Entonces, esta tercera vía, por la cual nos lleva la mano maestra de Tomás de Aquino, es que esta ciencia que estamos buscando, esta ciencia rectora, tiene que ser aquella ciencia que ocupe el máximo nivel de conocimiento humano. Ese nivel donde nuestro intelecto conoce aquellas realidades absolutamente separadas de la materia. Por eso, la metafísica, como se ha dicho, no procede propiamente por abstracción, como procede la matemática o procede la filosofía de naturaleza, donde nosotros abstraemos la materia para entender el ente matemático o el ente físico, pero de alguna manera hay siempre una referencia última a esa materia. La metafísica no, la metafísica no procede por abstracción, la metafísica procede por separación, por separación. Porque la metafísica se encarga de estudiar esa realidad, esas realidades que, tanto en el orden del ser como en el orden de la noción, están absolutamente separadas de la materia. Entonces, recapitulando lo que hasta aquí estamos viendo, de la mano de Santo Tomás, nos vamos acercando a esta ciencia, que ya de alguna manera hemos nombrado, metafísica, después vamos a ver que tiene otros nombres. Esta ciencia se encarga de esta triple consideración, de las causas primeras, de los universales y de aquella realidad que está absolutamente separada de la materia. Y esta triple consideración, dice Santo Tomás, no corresponde a distintas ciencias, sino que corresponde y debe ser atribuida a una sola ciencia. ¿Por qué? Porque si consideramos las sustancias separadas, esas sustancias que están absolutamente separadas de materia, pues ellas son universales, universalidad. Y además son causa de las otras, causas primeras. Entonces ustedes se dan cuenta cómo esta triple consideración, causalidad primera, universalidad, separabilidad absoluta de la materia, coinciden. y por lo tanto tienen que ser el objeto de una sola y única ciencia. Y dice que en realidad lo que hace que todo esto tenga una raíz común y por lo cual debe ser formalmente tratado por una ciencia es el hecho de que todo eso queda referido al ente en común. Al ente en común. Por eso dice Santo Tomás que el sujeto propio de esta ciencia es el ente común. ¿Qué quiere decir el ente común? El ente visto en su máxima universalidad y en su máxima generalidad. La expresión latina del texto dice ipsum solum ens comune. Esta expresión comune, esta palabra, este término comune, nosotros lo traducimos como común, y está bien que esté traducido como común, pero también debe entenderse en un sentido de generalidad. Entonces, cuando decimos que lo propio de la metafísica, y ahora sí empezamos a nombrar esta ciencia, es el ens comune, estamos hablando de el ente en su máxima generalidad. No el ente ceñido a un determinado ente. Por eso esta metafísica es ciencia primera, nunca puede ser una ciencia segunda. Ella no se ocupa de ningún ente en particular, se ocupa de lo más general que tienen las cosas, que es el ente común. Lo general, lo más general, lo más genérico, lo más común. De manera pues entonces que la metafísica, que ahora sí la nombramos, es una ciencia que se encarga de esta triple consideración de la causa primera, de la universalidad y de la separación absoluta de la materia. Pero todo eso bajo la razón de ente común, de ens comune, es decir, bajo la razón formal de lo que todas estas realidades tienen, de lo más común y general, que es el hecho de que son entes. Ahora bien, de acuerdo entonces con estas tres cosas, dice Santo Tomás, asignamos a esta ciencia tres nombres. En primer lugar, decimos, es una ciencia divina, y también la podemos llamar teología. En cuanto que considera a Dios y a las sustancias separadas. No nos confundamos aquí. Ciencia divina o teología no están aquí expresando la teología sagrada. No están aquí expresando aquella ciencia sagrada, aquella sacra doctrina que se funda en la ciencia de Dios y de los bienaventurados. Eso es otra cosa. Esa, la ciencia teológica sagrada parte de otro principio, parte de la revelación. Aquí estamos hablando de una teología natural, de una ciencia divina natural. ¿Por qué? Porque ella considera a Dios, tal cual puede ser entendido por la sola luz de la razón natural, y las sustancias separadas. También dice, la podemos llamar metafísica, en tanto que considera al ente y todas aquellas cosas que siguen al ente. Porque metafísica quiere decir transfísica. Quiere decir que es una ciencia que nos lleva más allá de toda realidad física. Y por último, dice, esta ciencia, en tanto que ella considera las causas primeras, puede llamarse filosofía primera o prima filosofía, filosofía primera, porque considera las causas primeras. Hay entonces un triple nombre de la metafísica en Santo Tomás, que nos pone ya de entrada frente al panorama global de esta ciencia. Ella es, en cierto modo, una ciencia divina, una teología natural, porque trata de Dios y de las sustancias separadas. Es también una metafísica o transfísica, porque nos lleva más allá de lo que nuestros sentidos nos pueden dar como conocimiento de lo real. Y es una ciencia primera, porque trata de las causas primeras y porque trata del ente bajo la consideración más universal y general que pueda darse de la realidad. Por lo tanto, entonces, esa ciencia reguladora, esa ciencia suprema, dentro de las ciencias humanas, esa ciencia a la que le corresponde el gobierno y la rectoría de todas las ciencias, es la metafísica, también llamada ciencia divina, teología y filosofía primera.